la tribu me re molesta, mamá. No quiero escucharla más. Cuando estoy yo no la quiero escuchar. Ni una vez, mamá. Charco de arena. Treinta y nueve minutos pasan de las 9 de la mañana de este 20 de mayo. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir a la comunidad educativa de la Escuela Artística número 1, que se llama María Elena Walsh, que está en Vicente López, porque están con una situación que están denunciando. Le vamos a dar la bienvenida a Julia, que integra esta comunidad educativa. Buen día, Julia. Hola, buenos días. Gracias por el espacio. No, es para muy, difundir. Sí, ¿no? Es muy importante esto de la educación, que haya una escuela dedicada al arte, ¿no? Exacto. Somos la única escuela en toda la región 6 que abarca Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, que imparte educación primaria artística. Uh-huh. Y con 6 disciplinas, tenemos teatro, plástica bidimensional, tridimensional, expresión corporal, música y literatura. Uh-huh. O sea que los chicos concurren 3 veces a la semana a contraturno de la escuela tradicional y tienen estas 6 disciplinas disponibles. Gratuitas y de calidad. Aguante la educación pública, sí, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y qué está sucediendo ahí en la escuela? La problemática que tenemos es que hay una escuela secundaria, la Técnica 3, que está ubicada a 4 cuadras de nuestra escuela, o sea que somos parte de la misma comunidad. Sí. Y está con una sobrepoblación bastante importante, que básicamente los chicos no están pudiendo entrar en su espacio, superaron su capacidad física para albergar a todos los alumnos, que por un lado es una buena noticia, pero por el otro lado nos están demandando a nosotros que les demos en préstamo, digamos, parte de nuestras aulas y nuestros baños, que eso es lo que más nos aqueja. Uh-huh. Les hemos dado desde el 2021 que venimos con esta problemática, porque ya les hemos cedido 3 aulas que no implicaron demasiado en el día a día de nuestro funcionamiento, pero bueno, ahora nos están pidiendo algunas aulas más y que les cedamos el baño de chicas para que ellos lo puedan usar. O sea que esto implicaría... Sí. Que tengamos adolescentes conviviendo con chicos de entre 5 y 11, 12 años. Sí, sí. Que ya, sí, es una clara violación a la ley de ESI. Uh-huh. Que, bueno, así que bueno, ahí viene nuestra problemática. Nosotros lo que les exigimos a las autoridades es que nos brinden soluciones reales para los pibes y las pibas que quieren estudiar. Atrás siempre estamos las familias, ¿no? Defendiendo sí. La educación pública, gratuita, laica y de calidad y artística, porque también es un derecho las ganas de estudiar arte, ¿no? Sí, y también esto de despegar, que no es una confrontación entre escuelas, ¿no? Porque después lo que para termina nada, haciendo es que la disputa de la misma se desplaza. De hecho, hay exalumnos que ahora son alumnos de la escuela secundaria Técnica 3, uh-huh. Y somos parte de la misma comunidad, del mismo barrio. Nuestra lucha es la misma. ¿Qué más queremos que haya 2 escuelas pujantes, rebosantes de vacantes? Porque Exacto. Ambos tenemos lista de espera de casi 100, ciento y pico de alumnos que están queriendo anotarse en nuestras escuelas. Entonces, tienen que poder brindar soluciones reales. Basta de parches temporales que no llegan a nada, como pedirnos aulas a nosotros, cuando las vacantes se están creciendo exponencialmente y no están brindando una solución a largo plazo. Tal cual. ¿Y en la escuela técnica no se pueden construir otras aulas? No, eso ya lo evaluaron y es un edificio muy, muy pequeño. Lo que necesita la técnica 3 es un edificio nuevo, propio. ¿No? Claro. Estamos todos bogando por el mismo pedido. La técnica tiene una vacante en crecimiento exponencial y tienen que poder estar escuchando a los alumnos. Pero esto no puede ser en detrimento de la escuela de arte. Sí. Nunca, jamás puede ser en detrimento de otra escuela pública. Uh-huh. Dependiendo también de la provincia. O sea, somos parte de lo mismo. Tienen que poder solucionarle este pedido concreto a los pibes y las pibas. Sí, desde el 2021 dijiste que vienen con esta problemática y pensaba exactamente lo mismo que decía Juli, como el planteo o esta manera de quedarlo como, bueno, es una escuela que no le quiere ceder lugar a otra. En vez de el 2021 a esta parte, tratar de conseguir algún otro espacio para, si no se puede construir nuevo, para reacondicionarlo y que los pibis, según su grupo etario, tengan la contención y tengan el espacio que realmente necesitan y requieren. Sí, sí, porque con cederles más aulas tampoco estamos solucionando el problema habitacional que tienen. Uh-huh. Es un problema ya de infraestructura, realmente no entran. Julia, me encanta esta frase que dice que la escuela de educación artística no es un pasatiempo, ¿no? Qué importante que no es el arte. Somos un taller. No somos un pasatiempo, un hobby, hay una currícula, hay toda una lógica pedagógica que se lleva a través de los proyectos institucionales. Nosotros estamos cumpliendo 10 años en Vicente López, 8 en este edificio, ubicado en Avellaneda 3510, para los que quieran, Avellaneda y San Lorenzo, en Vicente López, en el primer piso. Y realmente con la escuela de abajo, con la escuela 15, nunca tuvimos ningún problema. La verdad es que siempre nos llevamos súper bien. Pero bueno, tenemos 10 años de trayectoria. No somos algo intercambiable. Claro. Tenemos una pertenencia, tenemos una identidad. Nos llevó mucho tiempo generar toda esta identidad. Tenemos un patio que es hermoso, con un ceibo, con el cual nos identificamos muchísimo. Es como que sentamos cabeza en ese lugar. Trasladarnos a otro, no es solución para nadie. Y bueno, ceder espacios tampoco. Y además esto, ¿no? Como que después terminan quedando directivos de ambas instituciones educativas entrampadas en toda una cuestión burocrática, ¿no? Porque ¿de quién es la responsabilidad? Entonces es como, bueno, vas a cada distrito escolar. La responsabilidad directa y los que toman la decisión es la jefatura distrital, que son los que se encargan de educación en cada distrito. Uh-huh. En este caso, puntualmente en Vicente López, ¿no? Pero son los que tienen que poder brindar soluciones educativas, porque la verdad es que los chicos en secundaria no abundan, los chicos inscriptos, ¿no? Uh-huh. Y los chicos en educación artística, con una educación no obligatoria, o sea, totalmente electiva, exclusivamente de arte, tampoco abunda. Entonces, ¿cuáles son las prioridades, ¿no? En cuanto al educativo? Estamos viendo que hay chicos que están queriendo estudiar y no nos están dejando. Entonces, bueno, no estaría siendo acorde a las soluciones que están tomando. Uh-huh. Sí, que después también, viste, cada consejo escolar, como pensaba en esto, ¿no? Como, bueno, le echa la culpa de arriba a quien está arriba, a quien está arriba, ¿no? Y así te encontrás que pasaron 4 años desde la primera demanda o exigencia y va agudizando la situación. Exacto, ¿no? Entonces, muchas veces esto, en épocas de campaña... Claro, como nada concreto, claro. En épocas de campaña podrían utilizar esto en pos de hacer, bueno, una buena campaña, porque realmente Kicillof en provincia viene haciendo una campaña excelente en cuanto a educación. Pero bueno, cuando le toca a nuestra escuela, salimos a defenderla. Y necesitamos volver a creer en la educación pública, en la comunidad que se crea alrededor de las escuelas. Y bueno, es importante en un año de elecciones y más en este contexto horrible que estamos viviendo, ¿no? Sí, en este contexto, porque estoy pensando que, viste que cierran y cerraron un montón de programas y cuestiones que funcionan. Esta escuela está funcionando, entonces, ¿por qué no buscar otro tipo de soluciones, no? Sí, me hago la misma pregunta. Sí, pienso como que la campaña no quede en campaña, sino que pase a la acción y al hecho concreto, ¿no? Y más teniendo en cuenta que este tipo de espacios, estas instituciones, brindan herramientas en distintos sentidos y también son un espacio de contención y de inclusión, ¿no? Después está la crítica de... Totalmente, ya lo vimos en pandemia. La Escuela de Arte siguió funcionando y funcionó hermosamente. A los chicos de primaria les sirvió muchísimo poder hacer estas actividades artísticas. Ya sabemos que el arte no es solamente pintar un cuadrito, es alimento para el alma. Exacto. Y a esta edad es tan importante poder cultivar eso en todos los sentidos, ¿no? En teatro, en literatura... Es una escuela muy integral y es selectiva, vuelvo a repetir. Los chicos van ahí porque les gusta. Sí. Y esto, estoy pensando en la creatividad que nos hace falta, ¿no? Estas nuevas generaciones con mucha creatividad para afrontar este mundo, ¿no? Sí, por suerte acá está invertido para el bien, la creatividad invertida para el bien, que no abunda, hay que buscarle siempre como el lado bueno a las cosas y este es un lado bueno. La verdad es que, bueno, es una escuela muy, muy completa. Julia, ¿y cómo se están organizando con padres, madres, con las familias, con los docentes, con la otra escuela? Bueno, los docentes están desde su lugar de docentes con el sindicato haciendo sus movidas junto con la directora y las familias también. Estamos organizados, tenemos un Instagram que ahí se los pasé. Sí. Es artística. BL Flías. Sí, artística BL punto, sí, no, sin punto, sin familias punto. Flías, ¿no? Y bueno, ya estamos difundiendo un poco nuestro reclamo, que es un poco el reclamo de la Escuela Técnica 3. Pero bueno, siempre que la solución a un problema no sea en detrimento de otra escuela, ¿no? Exacto. Y menos de una escuela pública. Uh-huh. Ahí también estamos difundiendo que el año pasado ganamos el premio de la Fundación María Elena Walsh, Sara Facio María Elena Walsh, para el mejor Limerick, y salió premiada la escuela, que se llama María Elena Walsh, en su honor, así que, bueno, nada, fue todo un orgullo ver el trabajo de los chicos y chicas ahí puesto, hicieron un trabajo hermoso. ¿Qué es Limerick, Julia? Son los versos que hacía María Elena Walsh, vas a ver los del Zoo Loco, bueno, montones, ahora no me acuerdo ninguno, perdón. Pero bueno, son unos versos con una determinada cantidad de sílabas. Mirá. Que los chicos fueron contando, son como haikus. Mirá, entonces claro. Van contando las sílabas para que rimen. Mirá, así que bueno, después chusmé en el Instagram el Limerick ganador, que aparte hicieron como 18 y después tuvieron que votar al mejor en toda la escuela, salió el ganador del Grupo Verde, pero bueno, tuvieron un montón de opciones e incluso se quedaron trabajando post concurso con este tema de los Limericks porque les encantó. Así que, bueno, siguen haciendo el trabajo fino de María Elena Walsh. Pero bueno, fue todo un orgullo ganar este premio. Nos ganamos más de 40 libros y una plata también va a ser invertida en libros para la escuela. Ay, wow, qué lindo. ¿Y las autoridades, el Ministerio de Educación de la provincia? Y bueno, estamos en contacto con Dirección de Artística, que depende de la provincia. Estamos también en contacto con Jefatura Distrital, a ver que la solución final siempre la toma la Jefatura Distrital, que es la que está en el territorio, ¿no? Pero bueno, seguimos arrobando a la provincia, a Educación Provincia, claro. Todas las movidas digitales, bueno, generan que más gente esté enterada de lo que es la escuela, de lo que hacemos y obviamente de nuestro reclamo también. Sí, en la medida en que no se pueda estudiar, viste, no veo como el éxito de ningún tipo de campaña ni de ninguna gestión, ¿no? Se están vulnerando derechos de un montón de pibis que no tienen hoy las condiciones para estudiar, entonces vamos a seguir, ¿no?, exigiendo más allá del distrito puntual regional, hay una responsabilidad política superior, porque cuando quieren se abren escuelas, se inauguran, entonces ahí también hay una clara responsabilidad política. La cosa también es tener bien a las escuelas que ya están también, claro, ¿no? Porque dividir un baño y compartirlo niñes con adolescentes me parece que ya es muchísimo. Tenemos ESI hace muchísimos años, ¿y qué pasó? ¿No aprendimos nada? Estamos subdividiendo un baño, compartiendo aulas, pasillos, me parece que cada uno debería tener su espacio propio. Sí, estamos vulnerando los derechos de los pibis y también desgastando la salud de docentes, pienso, ¿no? Porque el estar día a día ahí acompañando y tratando de convivir en esa cosa tan apretada debe ser realmente desgastante. Sí, sí, aparte afecta a la dinámica del día a día de la escuela, porque nosotros ahora, imagínate, los miércoles a la tarde son tres grupos, hay alrededor de ciento y pico de niñas. Imagínate todos lavándose las manos porque fueron a pintar y tienen que lavarse las manos. Ya el hecho de tener que lavarse las manos y hacer un pis va a ser caótico, porque vamos a tener un baño menos. Entonces, si ya afecta al día a día, me imagino a las maestras teniendo que estar yendo a los baños de la primaria de abajo, con grupos de niñes, subiendo y bajando la escalera. Es una cuestión de que no se imaginaron la dinámica de cómo funciona nuestra escuela. No sé, si nos sacan el aula, por ejemplo, de expresión corporal, ¿cómo entran 20 niños y niñas haciendo expresión corporal en otra aula que no tenga las mismas dimensiones, el piso antigolpes que les pusimos, las paredes acolchadas? Entonces, está bueno que entiendan de la dinámica del día a día, de cómo funciona nuestra escuela, para poder brindar soluciones a la otra, ¿no? No es una cuestión de que, bueno, nos mudamos y listo. No, hay una dinámica que no están pudiendo contemplar. Ahí va. Vamos a seguir acompañando todo este reclamo y esto, ¿no? Poniendo en evidencia que es la vulneración de derechos, ¿no? Como que siempre seguir exigiendo de que por ahí discursivamente pareciera que o Zona Norte o la provincia de Buenos Aires, que por ahí no se piensa en el Ministerio de Géneros y Diversidades, que es una de las únicas provincias que lo sostiene. Bueno, la ESI no se ejerce, se siguen vulnerando derechos de niños, niñas y jóvenes. Y muchísimas gracias por el tiempo y también por la dedicación en darle visibilidad a todo lo que están pasando por ahí. Bueno, chicas, muchísimas gracias a ustedes por la difusión y bueno, seguiremos en contacto y esperemos que no sea en la lucha, sino para difundir las cosas lindas. Sí, pero bueno, todos los premios. Muchas gracias. Un abrazo grande, Julia. Un abrazo. Pasaba Julia, integra la comunidad educativa de la Escuela Artística número 1 María Elena Walsh en Vicente López, que les quieren sacar aulas y baños para otra escuela pública. Les leo un limerick. Y dale, nos vamos así como más contentas, de María Elena Walsh, de este zooloco. Dice así: cada vez que pasea muy campante, se lleva la trompita por delante. Mas llevándola atrás, yo pienso, quizás, ¿viviría al revés, pobre elefante? abrazo al mundo. El mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Mentira, lo que fue tierra.